arrasó en el exterior y es nuestra. Argentina la espera. Ya llega presentando su nuevo disco Como una loba. Carla, la Condesa. Contratación exclusiva KRL Producciones Artísticas Internacionales. 4-311-3819. 15-41-48-30-42. Carla, como una loba.